La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, este programa que hacemos los estudiantes de la Universidad de Palermo, bajo la coordinación de Alejandro Giacomo. Juan Ignacio Cardona es mi nombre, Laura Brizuela enfrente mío. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué contás? Nada, tengo que presentar acá también a mi compañero. Se está mirando y dice yo. Esteban del Campo a mi izquierda, ¿qué tal? Mal. El de la voz. ¡Uah! De la La verdad que muy mal, estoy muy cansado, así que por favor le pido piedad. Piedad. Y estamos todos iguales. Menos Nacho. Menos Nacho. Milagrosamente hoy Nacho está bien. Vengo bien. Y bueno, nos vamos turnando. Nos vamos contrarrestando, está bueno. Está bueno porque se complementa así el equipo de trabajo, ¿no? Sí, siempre. Siempre alguno rescatable hay. Uno roto, uno sano. Está bien, bien. ¿Viste qué hermoso día en Buenos Aires? Terrible, llegó el granito. El próximo viernes creo. ¿Se puede venir en OJ, Nico Pérez? Nuestro operador. Se pone en OJ. Ya está, sí. El viernes que viene me tienen acá con las hawaianas. Ah, y ahora están cool. A pleno, no, con el calor. Eso el tema de las medias ya no. Ya no va. ¿Eso es canje? Eso. Sí, tengo un convenio. ¿Tenés convenio con hawaianas? Con hawaianas. Pasemos a nuestra producción antes que se enojen. Muy bien. Por favor. Camila Bonetti, que saluda. María Eugenia Barrio Nuevos. Laura Garzón. Dina Resinowski. ¿Quién más? Laura Cañupán. Laura Garzón. Giselle Luxas. Giselle Luxas. Mandamos saludos, como siempre, a Seba Giuliani, Guille Tomoyose, que nos acompaña, ahí. Nos escuchan. A veces. Bien aclarado. 19 grados, soleado, espectacular. Divine, un día precioso para escuchar La Cocina del Periodismo. Y comunicarse con nosotros. Y comunicarse, por favor, mándenos un mensaje al 5197-5338. Nos puede mandar un mensaje de texto o grabar su mensaje en respuesta a nuestra consigna del día. ¿Qué va a ser? Que va a ser referida, obviamente, a lo que todo el mundo está hablando. Y esto es literal, todo el mundo está hablando de la reacción poco feliz. ¿De quién? Nuestro. ¿No te enteraste, Esteban? No, chicos, no sé de qué están hablando. ¿Del globo? ¿Del chico del globo? No, el chico del globo, dejémoslo al margen porque es otro papelón. Pero no, el papelón que se vivió el otro día con el técnico de la selección, Diego Armando Maradona, que tuvo un pequeño exabrupto. Pequeño. Me gusta esa palabra, exabrupto, ¿no? Para ser bueno fue pequeño, porque la verdad que se pasó un poquito de la raya. Llegote, es su estilo. Sí, pero fiel a ¿cómo es? Muy bien dicho, se pasó un poco de la raya. Fiel a su estilo, bueno, insultó y increpó a los periodistas que critican al seleccionado argentino, que juega realmente muy mal. Clasificó al Mundial de Sudáfrica, pero jugando bastante tristemente. Y la consigna tiene que ver con que, ¿qué opinás vos acerca de lo que dijo nuestro director técnico, queridísimo Diego Armando Maradona? Nuestro querido y bien amado Diego Armando, sí. Maradona. ¿Qué opinás? O sea, decinos lo que te parezca. Repetimos, te tenés que comunicar con nosotros al 5197-5338. Y te podés ganar entradas para ir al teatro para el viernes que viene, para ir a ver ¿qué tenemos en Criminal, este que Criminal? Es una muy buena, yo la sigo recomendando porque realmente ya la vi dos veces. Un oyente ya la también nos agradeció y la muy buena, sí, es muy dijo buena. Que está buena. Es en Corrientes 1556, los viernes a las 21 horas, nos llamas y te ganas entradas. Buenísimo, para el próximo. Hay que llamar. Para el próximo. Claro, hoy no, para el próximo. Así que déjenos un mensaje. Puedes mandar mensaje de texto también, ya lo dijimos, ¿no? 5197-5338. ¿Qué pasó? ¿Fuiste vos, Esteban? Es Nico Pérez. Claro, no, pero no lo podemos decir. Si no quieren llamar. Eso. Eso. No, por favor, evitemos exabruptos nosotros. Vamos a pasar a un tema un poco más serio. Un poco más serio y que nos compete con todas las letras. Al mundo del periodismo. De nuestras entrañas. A todos los estudiantes de periodismo. Ya lo habíamos prometido la semana pasada. Y la otra, y lo venimos prometiendo. Y vinimos hablando todo el año porque fue el tema del año para nuestro programa, sobre todo fue el tema del año. Que es la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. Exactamente. Que fue aprobada en el Congreso por amplia mayoría. El oficialismo se impuso 44 votos contra 22 de la oposición. Y 24. Y hubo 4 ausencias, ¿no es cierto? No, fue 44-24. ¿44-24? 44-24. A ver, pará. Voy a leer perfil. Voy a leer perfil, que acá publicaron la pizarra. Andá, directamente. Fontevecchia fan. Directamente la pizarra publicaron acá los amigos. Bueno, vamos a ver la pizarra. 44-24. Esteban del Campo. Tendrías que haber apostado. ¿Qué me gané? Me voy a criminal. Cero abstinencia. Nadie no se animó. No. Todos se jugaron por uno o por otro. No hubo abstención. Los que estuvieron fueron los que no fueron. Claro, los cuatro ausentes. Así que, bueno, fue aprobada por el Congreso, aprobada también. ¿Cómo porque explicaron la diferencia, porque nos estuvo diciendo Esteban hace un rato la diferencia entre promulgada, aprobada. Contanos cómo es. Porque supuestamente cuando la presidenta aprueba el proyecto que fue aprobado en el Congreso, para la redundancia, se promulga la ley. Pero por lo general sucede eso. Pero en este caso es diferente porque existe un articulado dentro de la misma ley que establece el plazo en el cual se va a promulgar. Por lo general, cuando las leyes ya están escritas en el boletín oficial, ya están promulgadas. Ya está vigente. Ya está la ley vigente. Pero esta ley tiene este artículo que establece los plazos en los cuales se va a promulgar. O sea que falta. Podemos decir que está aprobada, pero no promulgada. Faltan como no mínimo vigencia. 210 días hábiles para que se promulgue. Como mínimo, por todo este tema de los organismos que hay que crear. Un año, pero empezando a contar desde el 10 de diciembre. Porque la autoridad de aplicación se tiene que conformar 2 años antes y 2 años después de las elecciones presidenciales. Sí. Y o sea que falta toda la estructura, digamos. A partir del 10 de diciembre van a correr esos 210 días. Pero ¿qué pasa? También se está hablando mucho desde la oposición, los sectores de la oposición, tanto el radicalismo, Coalición Cívica, Unión Pro. Lo que quieren hacer es retardar lo máximo posible el nombramiento. Y del otro lado pasa totalmente lo contrario. Y del otro lado pasa todo lo contrario. Quieren apurar esto de la comisión bicameral que tiene que elegir a los miembros. De hecho, Rossi salió a decir, si no está la oposición, lo hacemos igual. Sí, en el oficialismo ya, de hecho, hoy bien Clarín, que bueno, no es la fuente, la mejor fuente como para leer en este momento. ¿No? Pero en este momento no. Pero ya decían que ya tenían los representantes de la bicameral, que son los que tienen que nombrar a los integrantes Exacto. de la autoridad de aplicación. Son 8. A ver, son 8 por cada cámara. 8 senadores y 8 diputados. Exacto. Y supuestamente el oficialismo ya tendría los suyos para postular. El oficialismo ya tiene postulados a. Ya los tiene nombrado a, sí. a los 4. Faltan los 4 de la oposición. Claro, que esos son los que van a demorarse más, seguramente. Exacto, es uno del radicalismo, uno del Partido Socialista, uno Coalición Cívica y el cuarto se lo van a disputar entre el PJ y Siente y Unión Pro. Así que, bueno, está en esta puja de los plazos, pero lo cierto es que el Congreso. Aprobó. Ya dio su veredicto, digamos, y la ley está aprobada. Y el oficialismo ya está con todo. Ya está con todo porque Así quiere es. Apurar los plazos, quiere que... Esteban, vos nos estabas diciendo cuántas horas se pasaron en el Senado. Debatiendo. Fueron 22 horas debatiendo en el Senado. Muchos creen que son menos en realidad porque cuentan la votación en general. Pero a las 2:30 de la madrugada empezó más o menos... Ese debate en particular. El debate en particular acerca de la... Porque... Lo que tiene esta ley es que los aliados que consiguió el kirchnerismo, sobre todo la centroizquierda, no estaban de acuerdo en ciertos artículos. Sí, votaban la ley en general, pues les parecía necesario que salga una nueva ley, pero por otro lado se oponían a ciertos artículos. De todos modos, el Senado lo aprobó sin modificar ni una coma. Sin modificación. Pero con una hermosa fe de ratas. Una fe de ratas, un pequeño ahí... ¿Cómo es esto? A ver. Un pequeño inconveniente que hubo en 2 artículos que hacían referencia a otros artículos. Esos artículos que hacían referencia a otros artículos estaban mal. El artículo al que hacían referencia estaba mal. Exacto. Son el artículo 95 y el artículo 124. Estos 2 artículos hacían referencia a artículos dentro de la misma ley, pero lo que pasa es que estaban mal numerados. Un pequeño error de... Tipografía, digamos. Ponele. Sí. Ponele, ¿no? Pero fue un error... Sí. Es un error. Claro. De tipografía, de lo que quieras, pero es un error. El hecho es que se sancionó una ley con errores. El problema está en que cuando... No, esto no es muy muy común que suceda, pero sucede. El tema es que cuando pasa esto... Es muy raro que diputados hayan tardado más de 20 días en informar de este error. Sí, eso ya tuvieron como 6 semanas en comisiones, después tuvieron el debate en el recinto, y recién 20 días después informan de los cambios. Y de hecho todavía no se sabe si se informó o no Hay que ver qué dice el secretario del Congreso de senadores, porque la oposición al menos dice que ellos no se enteraron de nada, que ellos no se lo informaron y está obligado por ley, por el reglamento mismo del Congreso, digamos. Exactamente, los jefes de las bancadas tienen que saber de los cambios que se realizan. Estamos ahora en comunicación con Mario Masachesi para seguir hablando de este tema. Él es periodista de Canal 13 ITN. Hola Mario, te saludamos desde la cocina del periodismo. Hola, qué lindo la cocina. Tan pocas veces se conoce. La cocina del periodismo. Mario, estamos hablando de la ley de medios y queremos preguntarte en principio qué significa. Para vos, esta sanción. Ah, para mí, porque si no me daban un lugar que digo, me sentía Dios, me sentía Maradona, que todo lo puedo decir. ¿Qué significa para mí? Para mí significa una desilusión, porque me parece que un tema tan importante no fue tratado como debería tratarse, y me parece que está demasiado sospechado de prepotencia, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad leyes fundamentales para el país deben salir a partir de, en lo posible, del consenso, pero además del chequeo a las distintas partes involucradas. Me parece que era una buena oportunidad, o hubiese sido una buena oportunidad, si nos hubiésemos puesto a la altura de las circunstancias. Me parece que una ley votada con una senadora que dice que votó a presión, una senadora que dice que es común que esto pase en el Congreso, que se dio vuelta, ya eso solo, ese ingrediente solo, invalida las buenas intenciones que se pueden haber tenido. Que yo creo que no sé si hubo tan buenas intenciones. ¿No, no rescatás ningún aspecto positivo de la ley? Rescato el hecho de que haya una discusión sobre el rol del periodismo, sobre el rol de los medios. Rescato que se haya desempolvado una norma de la dictadura, que de todas maneras tuvo algunas modificaciones durante la democracia. Pero me parece que, digamos, rescato todo eso, ¿no? Que por primera vez en años los periodistas nos hagamos una autocrítica de cuál es nuestro rol. Algunos la estamos haciendo, otros no tanto. ¿Y crees que ese debate que se hizo público acerca del rol de los medios le llegó a la gente, o fue un debate más interno, como del microclima? No, es un debate político. Pero ¿vos crees que la gente se involucró en este debate, o como el tema del campo, por ejemplo, o estuvo más ajena? No, la gente estuvo más ajena porque no entiende los pormenores del medio, porque en un mes y medio o en un mes no se le puede explicar a la gente una ley o un tema que estaba postergado desde hace años. Y me parece que además había otras intenciones, que había una intención políticamente clara por parte del Poder Ejecutivo de meter esto como sale, como quieren meter otros temas. Es una ley con... Es apurarse, meterlo a presión antes del 10 de diciembre, y no es, y ahí a esto me refiero, creo que nos perdimos otra gran oportunidad. Creo que la intención está puesta en salvar los tiempos que el gobierno no tiene, porque en las últimas elecciones no le fue como pensaban, y no pensar en la gente, en una discusión abierta de tal manera que la gente pueda involucrarse. ¿Vos crees que esta ley tiene nombre y apellido? Por supuesto, la ley de medios K. Pero por supuesto que tiene nombre y apellido. Que no está mal que así sea, porque son los calos que están en el poder. Pero, digo, detrás de esto me parece que hay... no me parece, estoy casi seguro que hay ciertas intenciones que tienen más que ver con los intereses particulares del gobierno que con el interés general de la ciudadanía de tener una ley verdaderamente democrática. Mario, ¿cómo pensás que fue la cobertura que hicieron los medios? La cobertura, yo creo que la gente lo está viviendo como un ping-pong. A los argentinos nos encantan las rivalidades. A los argentinos nos encantan tener dos países, ¿viste? Esto es el Boca-River, en una época fue el PJ y la UCR, el blanco y el negro, los gays y los supermachos, los feministas y los no feministas. Nos encanta ese doble juego, esa dualidad y además en muchos casos nos encanta ver cómo se pelean sin meternos y sin involucrarnos. El campo y el gobierno, Cobos y Cristina, todo es rivalidad. Todo, canal público o canal privado, como si lo público fuera el paraíso y lo privado fuera el infierno. Tampoco lo privado es el paraíso ni lo público es el infierno. Creo que se puede convivir perfectamente. Nos encanta esta dualidad. ¿No crees este partido? Ustedes no sé si vieron la película, creo que el director es Woody Allen, si no me equivoco, estoy casi seguro, Match Point. Sí. Les sugiero que la vean, porque es una clara realidad de lo que nos está pasando desde hace ya un tiempo, con el campo primero, con las AFJP después, y ahora con esto de la ley de medios, esto de el partido de tenis, y depende de dónde caiga la pelotita, ahí se define el destino de nuestro país. ¿Y no crees que los medios contribuyeron a este debate medio... Con excesos, digamos, con estos spots publicitarios que hubo en contra de TN, hubo en contra de Canal 7, Canal 7 hubo en contra de TN? ¿No cree que los medios contribuyeron a esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso te digo que no hubo... Cuando yo digo que no hubo un debate serio, no estoy hablando solamente de una senadora chanta que dice que recibió presiones, que ni siquiera estuvo en la sesión, que dio quórum, estuvo 5 minutos y después, o un ratito, y después se fue y apareció a la hora de votar. Sí. Me refiero solo a eso. Me refiero también al debate interno de los periodistas. No hemos tenido el tiempo, y con esto no estoy acusando al gobierno, digo, no ha habido un debate general para este tema. Todo fue a las apuradas. Tiene que ser ya, tiene que ser antes del 30 de diciembre. Porque, ¿por qué? Si esperaron 20 y pico de años... ¿No se podría haber hecho algo un poco más progresivo? ¿Quién los corría? ¿Qué liebre los corría? Mario, ¿se puede presagiar alguno de los cambios? No. Eso es lo que nos preguntan permanentemente. Yo me resisto a muchos mensajes que me dejan en el Facebook o mails que me mandan, o la gente en la calle que te dice, che, lo siento mucho por ustedes. Yo pregunto siempre, ¿quién se murió? Claro, porque dentro de la empresa no hay un clima muy tenso, o como que algunos colegas se pueden quedar sin trabajo o algo similar. No, por ahora. No, porque me parece que es una ley que tiene... Ustedes mismos lo estaban diciendo recién, esto que ha pasado con la fe de ratas, una senadora denunciada por coimas. No sabemos cuál va a ser el camino, la vía jurídica, hasta dónde va a llegar. No. Por supuesto, estamos todos expectantes. Por supuesto, cada uno tiene su opinión. Hay colegas que opinan de una manera, que están a favor... Otros que creemos que hacía falta una ley, pero no en esta... no solo, yo digo siempre que para ser democrático no solo hay que serlo, sino que también hay que parecerlo. ¿Vos que estuviste ahí, porque esto se planteó desde un principio que no era un debate entre partidos. Vos que pudiste vivir lo que fue la Plaza de los Congresos, el acto que se organizó afuera, ¿cómo lo viviste? Yo no estuve afuera en el acto, estuve adentro todo el tiempo, durante 12 horas estuve adentro del Congreso, no estuve en el momento de la votación, pero no me pareció tan... Me pareció que fue un debate donde ya el oficialismo tenía todo cocinado y eso se sabía de antemano, donde la oposición aprovechó para hacer catarsis, hacer algunas denuncias, dejar a su posición, el oficialismo también lo hizo... pero me parece que hubo otras cosas por detrás que no se vieron y que tienen que ver con esto que lo ha dicho una senadora cobista que pasó al lado de los K. Me parece que siempre el Congreso estuvo sospechado de estas cosas. En este caso fue evidente. Yo pensaba esta semana, no sabía si esta senadora había que condenarla o de última había que aplaudirla, porque de todas maneras puso blanco sobre negro de algo que siempre se ha sospechado del Congreso. Yo digo, de última, son tan terribles sus declaraciones, pero no deja de ser honesta, porque está diciendo lo que realmente pasó, mientras tal vez algunos otros lo esconden, se callan o lo hacen y después ponen cara de buenos. Mario, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, te vamos a estar llamando en otro momento. Bueno, si nos quedamos sin trabajo, se les golpeó la puerta. Vale. Hay un lugar más en la cocina. Queda un cocinero, falta un cocinero acá. Yo sé hacer tortillas de papa, sé hacer unos guisos de lentejas muy buenos, sé llevar buenos mates cordobeses, dulces. Muy bien. Perfecto. Mario, muchísimas gracias. Hasta luego, abrazo, Mario. Gracias. Chao, un abrazo. Estás escuchando 93.9. El segmento semanal. Volvimos con la Estabas hablando. Me sorprenden trabajando. Estábamos hablando recién con Mario Mazzocchesi, que nos contaba, bueno, un poco su visión de... Su visión, tanto negativa de la ley, está en contra, básicamente, sí. Puede decir que está totalmente en contra, sobre todo por el apuro que tuvo el oficialismo. Hay que aclarar que de la senadora que es a quien hacía referencia constantemente es Dora Sánchez, de la Unión Cívica Radical de Corrientes. La correntina que dijo públicamente en el programa de Radio Mitre, Tenenbaum, dijo que tuvo que votar a favor porque tenía las presiones del gobernador de su provincia para que le den dinero para obras. No, y además lo más importante es que lo relativizó, porque dijo, claro, ¿por qué hacen tanto escándalo? Esto pasa siempre. Eso fue lo más triste, ¿no? Como sacó a relucir todas estas maniobras poco transparentes que hay en el poco democráticas. La tenemos acá al lado a Eugenia Barrio Nuevo. Vamos a cambiar de tema. Buenas tardes. Hola, Eugenia. Nos va a contar su segmento semanal, columna. Sí. Otro tema espinoso. Venimos así. Bien, bien candentes hoy. Sí, bien maradoniano. ¿De qué nos vas a hablar? Vamos a hablar de un polémico video que se difundió en Canal 7. En el video estaría aceptando coimas por la publicación de informaciones falsas Carlos Pagni, un periodista de La Nación. No sé si lo vieron al video, pero está en internet. Si lo buscamos, aparece dividido en dos o tres partes. Son 19 minutos. Sí. Está muy bien editado, está subtitulado, tiene intertítulos, tiene música. O sea, no parece una cámara oculta hecha por algún aficionado, parece una cámara muy bien preparada. Los tres protagonistas son Fabián Falco, Juan Manuel Romero y Carlos Pagni. Fabián Falco es un lobista que dirige una consultora y fue premio Conex 2007. Y Juan Manuel Romero es colaborador y socio de Pagni en un newsletter semanal que tienen. Lo que estos dos personajes son los que más involucrados aparecen porque comienzan a hablar de con qué periodista podrían salir, podrían hacer una operación de prensa, explican todas estas operaciones que en realidad son bastante comunes, pero nunca salen a la luz. Y no, nunca trasciende, digamos. Nunca trascienden. La cocina. Se queda todo ahí, ¿no? Claro, queda todo un acuerdo tácito, digamos, para que no se diga públicamente nada. Lo que se ve en el video es que estos Falco y Romero se encuentran con un grupo de empresarios que le están pidiendo que publiquen informaciones en contra de YPF. No está claro el video, está muy editado, hay partes que no se sabe claramente, una cámara oculta no es una prueba judicial. ¿Se ve dinero? Se ve dinero, se ve aceptando dinero. Justamente estos dos, Falco y Romero. A Pagni, que es el periodista de La Nación, Nacional, solamente se lo ve que se levanta enojado de una reunión que tienen en un bar y porque le están cancelando una reunión que él había concretado o había planeado con Zaguier, que es el capo de La Nación. Pero de todas formas, ese es el único momento en el cual él aparece. Sí, pero los otros dos sí lo nombran constantemente. Y está como medio fuera de contexto, porque yo lo vi que fue medio agresivo igual verlo. Lo pasaron en Canal 7, lo pasaron dos días seguidos. Sí, eso es lo que en general se cuestiona, que en Canal 7, un canal público, se pase un video con una denuncia fuerte. Uh-huh. Y anónima. Y anónima, ese es el tema, no hay nadie que se haga cargo. Y lo que llama la atención es que los medios que principalmente lo sacaron fueron los oficialistas. Bueno, Canal 7, El Argentino, página 12. El primer programa que se mostró fue ese, Austral, 6 en el 7 a las 8. 6 en el 7 a las 8, que ahora... Te lo aprendiste el nombre. Me lo estudié para la columna. Recibió el una... más político del momento, claro. está muy... Es muy kirchnerista ese programa. Sí. Es un análisis de medios. No, pero de todas formas... Los quiero reivindicar porque está bueno porque el todos los periodistas. No, pero con respecto a este tema, todos sí. Los periodistas al aire dijeron que estaban en contra de lo que había pasado. Sí, lo que todos los periodistas discute... de la mesa. Todos los columnistas. Por lo general, siempre no se presentan todos. Informes. El programa es de Diego Birtz, que es el que hace TVR, sí. Y por lo general los informes tienen que ver con esa dinámica que tiene un programa de archivo. Y es como medio jocoso, irónico, uh-huh. Sobre la realidad. Y en este caso. Era impresionante verles las caras, cómo se les transformaban cuando vieron eso y no entendían porque evidentemente no sabían lo que... Qué raro, claro, eso es otro tema. ¿Qué periodista de su programa no sabe qué video van a pasar? Bueno, yo pienso bien. Mínimamente informarse de qué es lo que viene. Vos imagínate que estás acá y de repente pasamos un audio que no sabemos. Pasamos el audio de Maradona sin consultarte. Sin saber, no. Bueno, pero... Al menos no es creíble. Bueno, está bien, pero por lo menos hicieron un mea culpa en público. No así, como por ejemplo cuando se burlan del Rabino Berman y que entra todo un tema de la religión medio complicado, que se lo toman a la ligera. Pero en este caso no. Igual dijeron que ellos no podían confirmar que ese video no haya sido editado. Eso lo escuché ayer, creo que dijeron. Ya no podían decir si ese video estaba, si era auténtico o si era una maniobra tecnológica de algún... Claro, eso es lo que va a averiguar la justicia porque, bueno, Carlos Pañi inició acciones judiciales contra Canal 7, contra el programa, sí, por difundir un video en que lo difaman a él. Y pero, por otro lado, YPF, que es la empresa en la que estaba mencionada, también va a hacer una denuncia. Recordemos penal. Que YPF, sí. Eskenazi, que es uno de los accionistas mayoritarios, tiene una muy buena relación con el gobierno. Sí. No hay que pasar por alto ese tema, porque supuestamente La Nación tenía que publicar en contra de YPF. Sí, y de hecho se publicaron dos notas. Una era que decía que el ANSES iba a poner dinero para que YPF pague un bono, que eso era falso. Lo publicaron justo después de estas reuniones supuestas de coimas a Pañi. Y otra era que salió, que también firmada por Pañi, era que Transportadora del Gas del Norte estaba en dificultades por la falta de pago de YPF, que también era falsa. Entonces lo que quieren averiguar los de YPF es la empresa, es qué pasó ahí, si realmente pasó algo. Así que, bueno. Eso vamos a ver más. Yo no lo vi el video, lo voy a ver. Hay que seguir el tema, porque tiene mucho entramado detrás, ¿no? Todo este tipo de relaciones, ¿no? Gobierno, YPF, la Nación, empresarios contra YPF, cámaras ocultas, son anónimos. Éticas. Que un programa periodístico pase cámaras ocultas de gente... Bueno, de todas formas, a mí al menos me llamó mucho la atención el descargo que se hizo en La Nación, que fue mínimo. Mínimo, yo eso no estaba al tanto. Fue una notita chiquita. Recuadrito. Igual que Clarín. Clarín hizo lo mismo. Un recuadrito, nada. Nunca dije. No, todavía Pac no habló. Le dieron, no. Nada más se conoce que de la denuncia, pero nada más. Bueno, habrá que seguir viendo. Habrá que seguir viendo. ¿No vamos a una pausa, Nico? ¿O tenemos los mensajes ahora y después la pausa? ¿Mensaje de los oyentes? Escuchamos. Bueno, lo que hizo nuestro técnico es básicamente a lo que nos tiene acostumbrados, no fue nada nuevo. No lo justifico, fue un desastre, pero por otro lado, nuestro periodismo y sobre todo el deportivo merece que alguien le ponga los puntos. No de esta forma, pero bueno, es hora que alguien se le plante. Bueno, muy bueno el programa, un abrazo del Bocha de Martínez. Habla Claudio, bueno, el exabrupto de Maradona está en conjunción con todo lo que significa Maradona extrafutbolísticamente. Es algo verdaderamente vergonzante. Y una vez más el mundo hablando de Argentina por algún bochorno. 93-9. Arriba Cabral. Mm-hmm. A partir del lunes 6 de abril, de 21 a 22 horas, el primer programa de servicios dedicado íntegramente a la construcción, el real estate, el mercado inmobiliario y la arquitectura. Con la conducción de Juan Fernández Mujica. REC. Por fin algo nuevo para producirte y disfrutar. Amaya. Amaya Argentina presenta la primera peluquería Mafan Resto y Lounge del país. Un nuevo concepto, dos opciones en un mismo lugar. Para gente que se produce de día para relacionarse de noche. Amaya Argentina. Peluquería Mafan Resto y Lounge. Güemes 3634, Capital Federal. 4115-2709. 4115-2716. www.amayaargentina.com.ar. info@amayaargentina.com. Mandamiento machista número 69. El sexo es el 80% de la relación. Practiquen. La previa. No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. Va. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa, viernes, medianoche. 9, 3, 9, 9. 3 minutos de noticias del medio. Del medio. 3 minutos de noticias del medio. Del medio. 3 minutos de noticia con Dina Resinowski y Laura Cantón. La prensa condenó las palabras de Maradona. La prensa criticó los insultos de Diego Maradona hacia los periodistas que criticaron su desempeño como director técnico de la selección argentina luego de la finalización del partido entre Argentina y Uruguay. La Nación tituló El festejo del rencor y sostuvo que la ira dominó a Maradona. En tanto, Clarín señaló que Maradona se descontroló tras el triunfo y que el técnico tiene poca autocrítica. ABC lanza un máster orientado en el periodismo digital. El periódico digital español ABC lanzó un máster de periodismo que combina los medios de comunicación tradicionales y los digitales. Las 25 materias del programa, entre las que se encuentran ciberperiodismo, videoperiodismo y fuentes digitales, buscan proveer la experiencia profesional que se exige en el mercado laboral. Berlusconi contratará un equipo de periodistas para limpiar su imagen. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, anunció la creación de un equipo de periodistas jóvenes y expertos en comunicación para reducir el número de noticias negativas sobre Italia en el extranjero. Según lo precisó la ministra de Turismo, el equipo monitorizará a la prensa extranjera que, según Berlusconi, provocan su baja popularidad y afectan a la economía italiana. México. Hallan los cuerpos de dos periodistas asesinados el fin de semana. Gerardo Mata y Fabián López fueron encontrados muertos y con ellos el número de periodistas asesinados en lo que va del año asciende a 10, según la Fundación para la Libertad de Expresión de ese país. La organización denuncia que en las investigaciones existe negligencia y omisión de datos. El grupo Bloomberg comprará la revista Business Week. La editorial estadounidense venderá la revista de economía Business Week al grupo de comunicación financiero Bloomberg. La medida se debe a las deudas de la editorial, además de un descenso de distribución y de contratos de publicidad. De esta forma, se suma a otros diarios y revistas importantes que han dejado de publicarse debido a la crisis económica que afecta al mundo. Niegan salida a blogger cubana. El gobierno cubano le negó un permiso de viaje a la periodista digital Joanny Sánchez, quien tenía que viajar a Nueva York a recibir un premio que le entregaría la Escuela de Periodismo de la Universidad Columbia. Sánchez es una dura crítica de la situación de su país y desde su blog que pone al resto del mundo en contacto con Cuba. Muchas gracias, chicas. Mira qué lindas las chicas que nos estaban leyendo ahí 3 minutos de noticia. Nos enterábamos un poco de qué pasa. Nacho, ¿me volvés mi hojita? Sí, no, sí, Laurita. Gracias. Era para más ruidito mientras estaban las chicas hablando. Es que se quería comunicar conmigo. Claro, pero necesito los teléfonos. Nos macheteábamos. Yo los pongo en evidencia. Vamos a repetir las vías de comunicación para que nos llames y te ganes entradas para ir al teatro. Ya nos habló el Bocha y Claudio. Claudio. Que nos decían qué pensaban de, bueno, de lo exabrupto. De Maradonita. De Diego Armando Maradona. Nos tenés que llamar al 5197-5338 para ir el viernes que viene a ver Criminal. Y nos decís qué te parece. ¿Qué opinión tenés? Y recordábamos también que se pueden escuchar los audios de La Cocina del Periodismo del año pasado y este año en nuestro blog, lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Ahí están todos los audios. ¿Están todos? No estamos todos. Trabajando para ustedes. Todos. Todos. Nos faltan trabajando. Algunos, pero ya va a estar actualizado. A la brevedad. Sí. No sé, digo, si nos vamos a poner en evidencia, nos ponemos en evidencia. Con todo. Bueno, pero ahí podés dejarnos comentarios, mails. También. Decirnos cosas lindas. Que tanto nos han criticado estas semanas a los periodistas. Es verdad. Por favor, qué ataque a la prensa de todos lados. Con lo de la ley, con lo de los periodistas deportivos. A los periodistas habló el que tiene 2 años de cursada, nada más. Bueno, se mata de risa. Ya nos sentimos parte del mundo mediático, aunque no estemos quizá con este pequeño programa, no tengamos tanta relevancia, nos sentimos parte. No te tires abajo. Sí, un pequeño programa. Callate, Nacho, callate. Sí. Programa, pequeño programa radial. Panorama Negro. Sí. Panorama Negro. Son todos pequeños. Pequeño programa radial. Está bien, pero después. Radio de Barrio. ¿Sabes qué? El desierto no sería el mismo sin un grano de arena. Por eso. Por eso nos sentimos parte del mundo mediático. Lo leí en un sobrecito de azúcar. Chicos, ¿les parece si volvemos al tema? Volvemos al tema de la ley porque hay mucha tela por cortar. Tenemos mucho para hablar. Y acá nuestro querido Esteban del Campo, hoy conductor. Esteban del Campo, el co-conductor del día. Con esa voz toda. Aspen, sexy. La voz de Aspen. ¡Ay, mirá! Pero después vamos a tener que pagar por eso. Así que la tiró al aire. No lo digas más. La cocina. Ahí está. Artista. Bueno, hizo una recopilación de las frases. De los senadores, ¿no? Como los momentos más tensos o más sobresalientes. Y vamos a escuchar ahora un pequeño fragmento y después otro. Esta no es una ley K, esta no es una ley del gobierno, esta es una ley de los argentinos. En el momento en que estábamos aquí despidiendo a Mercedes Sosa, se atrasó un partido de fútbol para que se pueda televisar el momento en que la presidenta y el expresidente despedían a Mercedes Sosa. Rabinos, curas, que nos vienen a dar clase de democracia acá al Congreso, que hicieron un acto patético el otro día en las puertas de este Congreso, donde se juntó la Biblia del Calefón, ese cortador de rutas profesional que es el señor De Angelis. Que una autoridad nacional registre, los habilite a los locutores para ejercer la profesión en nuestra provincia. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos votando? En el año 1991, Catamarca fue intervenido por el gobierno nacional. Como gobernador de la provincia en ese año, me tocó sufrir en carne propia la acción sin límites de los excesos de la prensa. La relación de los gobiernos con la prensa, por su propia naturaleza, es una relación difícil, tensa, porque el rol de los medios, de la prensa, es justamente controlar, investigar a los gobernantes. Y no estar del lado de los que oportunistamente ahora se ponen la camiseta de la libertad de expresión. He escuchado en la ciudad de Buenos Aires que aquellos mismos que nombraron como jefe de la policía un procesado se rasgan las vestiduras por la libertad y la libertad de expresión. En el caso de la senadora Sánchez, admite que su vuelco busca ayudar a su provincia. El transfugismo se tiene que terminar, señor presidente, pues ya parece un chiste. En la Argentina. Cortó como queso, Nicolás. Un corte drástico. Como queso quedó ahí medio. Ahí las voces de varios senadores. ¿Quiénes? Hablaban Rigi, Pichetto, Sadi, Estensoro, Filmus, Morales. Teníamos para todos, para todos los gustos. El cortador de rutas profesional. Me encantó. Lo de Pichetto fue. Cortador de rutas profesional con. Se refería a sí, pero tenía una delía afuera. Sí, muy llamativo, ¿no? La visión de Pichetto. Pero bueno, ahí teníamos para todos los gustos, ¿no? Tenemos una partecita más. ¿Otra? Para escuchar, sí. ¿La escuchamos ahora? La escuchamos ahora, así vamos a hablar en breves momentos con el próximo entrevistado. A ver, Nico. Es cierto que hay pluralidad de medios, pero no es menos cierto que no hay pluralidad de voces. Y esto es lo grave. Pero también es una ley de la dictadura, la ley del INDEC, la ley 17.622 es una ley de la dictadura. El código aduanero es una ley de la dictadura. Y sin embargo, parece que hay leyes de la dictadura que no son tan malas. Se ha dudado de que había cambiado mi voto. Bueno, entonces opté por leer la conciencia a la ley y llegué a la conclusión que no es tan mala. Esta ley sigue el mismo criterio que la ley 22.285 cuando, so pretexto de la seguridad nacional, se imponía a los medios el control de su contenido. Vamos a proceder entonces a votar en general el proyecto de ley en tratamiento. Se identifican los señores senadores, por favor. Votando, por favor. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Se ha aprobado en general, pasamos al tratamiento en particular. Hay pasado a la recopilación muy buena de Esteban del Campo, que captó momentos muy buenos porque estaban ahí las dos voces bien nítidas, ¿no? Del debate que fue. Y además tenía polos muy opuestos. Y bueno, y al final con la marcha peronista ya. La impronta, ¿no? De cada vez que se sanciona una ley, ahora se pueden acantar los diputados. Medio raro. Igual por lo menos ahora la cantaron afuera, en diputados la cantaron adentro del recinto. Bueno, sí, llamativo. Pero bueno, pero muy bueno porque se captó esto, ¿no? De gente muy en contra y gente muy a favor. Fue muy polarizado. Sí, pero de todas maneras fue bastante moderado el debate en general. A diferencia de otros tratamientos de leyes, como puede ser presupuesto, que se viene ahora, o la resolución 125. No hubo tanto enfrentamiento entre ellos, quizá porque ya se preveía más o menos. Sí, enfrentamiento, pero no tanta agresión. No fue agresivo, porque además ya como. Sí, después que... sí, los jefes de las bancadas de la primera minoría y Pichetto, sí, pero durante el debate fue bastante. Porque como que correcto. Ya estaba todo dado, ya todo el mundo sabía que iba, salvo dos o tres que se dieron vuelta y uno que escuchó a su conciencia. Y que escuchó la ley a su conciencia. No me pareció tan mala. No me pareció tan mala, pero bueno. Pero por el resto fue un buen debate, muy plural. Tenemos ahora en comunicación a Guillermo Mastrini, que nos va a hablar, bueno, por supuesto, de esta ley. Él es doctor en ciencias de la comunicación. Guillermo, te saludamos desde la cocina del periodismo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien, por suerte. ¿Estás conforme con la ley, Guillermo? ¿Cambiarías algo? Bueno, te podría decir que sí a las dos cosas. Ajá. Conforme con la ley y algo se podría cambiar. ¿Qué puntos serían los más importantes? Yo creo que el punto más importante es precisamente la filosofía del nuevo proyecto de ley, ¿no? Es decir, concebir a la comunicación como un derecho humano y no solo como una actividad comercial, digamos. Entonces, me parece que esta filosofía es sumamente rescatable y ha introducido, ¿no?, una dimensión nueva en la relación de entre el Estado, el sistema de medios y la sociedad. Por lo menos pretende introducir, habrá que ver, ¿no?, las consecuencias que tiene. Como toda ley es perfectible, se puede mejorar, hay elementos que seguramente con el correr del tiempo mostrarán las limitaciones que el proyecto de ley tiene y que se irán revisando. Se irá puliendo, digamos. Exactamente, se va a pulir. Por ejemplo, se ha discutido mucho sobre la autoridad de aplicación. Yo creo que hay un salto cualitativo muy muy interesante en relación a que, a diferencia de toda la historia argentina, ¿no?, la autoridad de aplicación va a estar conformada de manera plural. Hasta hoy, y desde 1920 que empezó la radio, hasta hoy, la autoridad de aplicación estuvo conformada 100% por el Poder Ejecutivo. El nuevo proyecto introduce la participación de minorías parlamentarias. Bueno, tendremos que ver si esto efectivamente funciona, si se puede mejorar. Ahora, yo creo que hay un salto cualitativo y después, bueno, habrá que ver efectivamente cuál es la mejor manera de que funcione esta autoridad de aplicación. Por otra parte, hay algunas limitaciones a la concentración de la propiedad de los medios que tal vez resulten escasos y otros que tal vez resulten excesivos. De nuevo, eso tendremos que probar cómo funciona y se deberá. ¿Cuál crees que fue el punto en que resulta excesivo esto? Bueno, yo tal vez creo, por ejemplo, en relación a la prohibición de dar cable y televisión abierta, ¿no? O sea, un mismo operador no puede dar cable y televisión abierta en la misma zona de cobertura. Creo que esto está bien en aquellas ciudades donde haya un solo prestador de cable y un solo prestador de televisión abierta. Es decir, si hay uno solo, de ambos casos, no puede ser el mismo, ¿no? Creo que es una cuestión obvia de pluralidad. Pero, eso tiene pero que ver con... en aquellas ciudades, como Buenos Aires, donde tenés varios prestadores de cable y vas a tener prestadores de televisión abierta, tal vez ahí se podría hacer un poco más laxo en ese articulado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que las licencias de cable no están limitadas en el espectro radioeléctrico. Exactamente. Pero también sabemos que hay limitaciones económicas, ¿no? ¿Por qué no hay más cables en Argentina? ¿Mm? Evidentemente el mercado del cable se ha concentrado en los últimos años, ¿no? Hay que recordar que en la década del 80 en Argentina había cerca de 2.000 empresas de cable y hoy quedan 700. ¿Qué pasó con las otras 1.300? No fueron los Kirchner los que las eliminaron, ¿no? Y algo vital para todos nosotros que somos estudiantes de periodismo, ¿no? Es si con esta desconcentración mediática que propone la ley, ¿va a haber una mayor demanda laboral o van a quedar muchos periodistas fuera de su trabajo por estas limitaciones que vos decías recién a algunos medios? Nada, yo no creo que ningún medio de los que exista deba cerrar, ¿no? Sí, a lo sumo, en algunos casos, algunas empresas tendrán que vender y habrá que preguntarse si en su momento no compraron y se tornaron demasiado grandes, ¿no? Ahora, lo otro, o sea, si yo no creo que sea esa pérdida de trabajo. Lo que tendríamos que analizar, y para eso vamos a tener que, es la nueva cantidad de medios que puede llegar a surgir por la nueva ley, va a generar puestos genuinos de trabajo, ¿no? O puestos precarizados. Eso va a haber que ver, depende de la fortaleza económica que tengan los nuevos medios. Vos hablabas de la autoridad de aplicación. Te quería preguntar por qué motivo el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual no va a formar parte de la redacción de los reglamentos. A ver, no entendí bien. De acuerdo al... supuestamente es una atribución del Ejecutivo reglamentar la ley, ¿no? Generalmente se hace así. De todas formas, generalmente lo que ocurre es que hay un plazo para la sanción del reglamento que generalmente es más corto que el de la constitución de la autoridad de aplicación. De todas formas, también hay que ser justo en esto, y en la historia de Argentina la reglamentación de las leyes de radiodifusión se excedió los propios plazos que la ley fijaba, ¿no? Exacto. No, igual yo te lo decía porque en el artículo 156 está explícito que el Consejo Federal se constituye dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley. Claro, sí. Sí, efectivamente, te digo que en general esos plazos son superiores, pero también es cierto que, insisto, el ejemplo más claro de esto es que la ley sancionada en 1957 fue reglamentada recién en 1965, que no era precisamente 90 días, ¿no? Guillermo, ¿qué trabas te parece que va a poner la oposición para que no sea efectiva la ley? ¿De qué se puede agarrar? Oposición política y económica, claro, ¿no? ¿De qué se puede agarrar? Bueno, yo creo que lo, digamos, hay distintos niveles, ¿no? Habrá que ver que si efectivamente realizan las acciones que dicen que van a hacer. Por ejemplo, la provincia de San Luis ha señalado que va a realizar un pedido de inconstitucionalidad. Precisamente no es el mejor ejemplo de la libertad de expresión la provincia de San Luis, ¿no? Hay un solo periódico y es de la familia Rodríguez Saá, con lo cual realmente que sea el modelo de la libertad de expresión deja serias dudas, ¿no? Por eso en esos casos no afecta que no existan las cadenas nacionales privadas. ¿Por qué? No, yo no creo que... Yo creo que está bien, justamente, al contrario. Me parece que uno de los déficits comunicacionales que hay en la Argentina en estos momentos es la escasa producción federal en materia de televisión y crecientemente en materia de radio. O sea, yo justamente creo que es preciso que se generen nuevos contenidos que representen la pluralidad cultural de la Argentina desde el interior y no que el interior se transforme en una gran repetidora de los contenidos generados en Buenos Aires. Claro que para esto es preciso que haya un sostenimiento económico, porque evidentemente los mercados publicitarios del interior son más pequeños y por lo tanto tienen a veces menor capacidad para sostener una producción más diversa, ¿no? Y esa, ahora, poca, esa falta de capacidad, ¿cómo se solventa? Bueno, yo por eso digo, creo que tiene que haber, además de una ley, la ley es un es una iniciativa que es importante, pero tiene que haber una política pública. Yo siempre digo que el mejor ejemplo es lo que ha ocurrido con la ley de cine, ¿no? En la Argentina se producían 15 películas por año antes de la ley de cine, y desde que tenemos ley de cine hemos pasado 80, 90 películas producidas por año, diversas, plurales, y eso ha sido hecho con política pública, con intervención del Estado en el apoyo económico de los productores, ¿no? Creo que para el sistema televisivo es más complejo porque es más diverso, pero que se deberían implementar políticas públicas también que contribuyan a generar, insisto, producciones en aquellos lugares donde el mercado no las garantiza. Claro. Y esto para mí es el interior del país. Y te escuché hablar con Víctor Hugo en una entrevista que te hizo, y vos rescataste de todo este debate que hubo, fue que se discutió el rol de los medios públicamente. Te quiero preguntar hasta qué punto este debate público que se hizo, esta confrontación dialéctica, si se quiere, le llegó a la gente, como en otro momento, quizá con el conflicto del campo. ¿Vos crees que se involucró realmente en este tema? Bueno, es difícil saber hasta qué punto se involucró. Creo que evidentemente el hecho de que esté cotidianamente hablándose de este tema, en alguna medida ha llevado a que el conjunto de la ciudadanía se piense y repiense sobre el rol de los medios. Esto no quiere decir que hoy haya una comprensión cabal de las magnitudes políticas y económicas que se juegan cotidianamente en la producción y distribución de servicios comunicacionales. Pero evidentemente ha habido, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo el hecho de que, por ejemplo, una revista humorística como Barcelona humorice sobre el rol de los medios en la sociedad. Creo que está marcando que ha trascendido el nivel académico. Claro, el microclima Exactamente, lo profesional, lo académico, aquellos lugares donde queda circunscrita generalmente la discusión en torno a los medios, y han tomado sectores más amplios de la sociedad. Creo que de todas formas, mayoritariamente, y lamentablemente lo aclaro, hay un porcentaje significativo de la población que rechaza la ley, pero esto tiene que ver con un rechazo a los Kirchner, me parece. Sí, más que nada. Hay, digamos, si la pelea es entre Clarín y los Kirchner, y digamos que como lamentablemente ha quedado reducida la discusión en gran parte, ¿no? Si, yo no creo que la sanción de una ley de radiodifusión deba pasar exclusivamente por la pelea entre Kirchner y Clarín. Creo que lo importante es que hay que regular democráticamente la comunicación. Pero volviendo al tema anterior, si la discusión queda limitada a una pelea Kirchner y Clarín, y para un sectores importantes de las poblaciones urbanas, de las grandes ciudades de la Argentina, el gobierno de Kirchner, de Néstor, de Cristina, es malo y rechazo su política, por lo tanto rechazo la ley de radiodifusión. Esto sí es un proceso que no es el mejor saldo en todo caso, pero de todas formas, yo insisto, creo que es positivo que se permita entender que los medios de comunicación no solo informan independientemente, sino que tienen intereses económicos, sí, políticos. Desconocen las operaciones que hacen los grandes medios. Exactamente. Por decirlo. Entonces, por supuesto, insisto, no es para decir que el cambio ha sido radical y sí, que toda la gente apoya una nueva ley de revolución. Yo soy consciente de las limitaciones en este aspecto, pero de todas formas creo que también se ha discutido sobre, insisto, los intereses de los medios, ¿no? Bueno, Guillermo Mastrini, muchísimas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a volver a consultarte en alguna otra oportunidad. Perfecto, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Estábamos hablando ahí con Guillermo Mastrini, que bueno... Doctor en Ciencia de la Comunicación de la UBA, fue uno de los grandes estandartes de esta ley, porque él apoyaba, tiene muchas disidencias, pero en términos generales apoya la ley. Y es un académico, ¿no? Ahora hacemos un cierre, pero tenemos un llamado más, así que lo vamos a escuchar. Hola, soy Marianela de San Cristóbal, y creo que Maradona se ubicó muchísimo con lo que dijo. No se le puede perdonar todo a Diego. Es un grande, pero me parece que tiene que pagar y hacerse responsable del puesto que está ocupando en la selección. Muy bueno el programa y la consigna de hoy. La verdad, muy interesante. Chao, chao. saludo para Marianela, que dejaba su opinión en la cocina del periodismo. Se nos termina el programa. Sí, me siento censurado. Te quedó algo en el tintero. Te quedó algo, pero bueno, los tiempos de la radio también son tiranos. No le pudo preguntar a Maestrini qué le quería preguntar. Dígalo, por lo menos, a ver si le podemos responder nosotros. No, simplemente mi pregunta era sobre la adjudicación de licencias. Quería saber por qué hacen una discriminación entre las áreas de más de 500.000 habitantes y las que no. Porque las ciudades más importantes las otorga el Ejecutivo. La otorga el Poder Ejecutivo. Buena pregunta. Vamos a tratar de, en la semana, tratar de responderte. ¿Te Dale, parece? Me parece muy bien. Porque se nos está acabando el programa. Repasemos mínimamente que hablamos con Mario Masachesi, periodista de TN, de Clarín. Estuvo en la cobertura en el Senado. Habló de todos los pormenores de esa cobertura, de esta ley de la cual está totalmente en contra, ¿no? Como él dijo claramente, sobre todo por los temas políticos más que nada. No se refirió a temas técnicos, quizás. No, por la impronta política que conlleva el tratamiento más que la ley en sí. Y Guillermo Maestrini, que es doctor en Ciencia de la Comunicación en la UBA, reconocido en el ambiente académico, quizá ahora salió un poco más a la luz su figura porque... Sí, tiene una presencia con todo el tema bastante porque importante. Este debate se hizo público justamente como él reconocía, y eso es lo que más lo reconfortaba, quizás lo que más rescataba de este debate es eso. Que la gente pudo involucrarse en temas de los roles mediáticos, que quizás estaba antes ajeno. Y es muy importante para la sociedad saber que hay grupos, detrás de los grupos mediáticos, hay grupos económicos muy importantes que operan en favor de sus intereses propios. Exacto. Tenemos que hacer el sorteo. Tenemos un minuto, así que lo vamos a hacer. Dale, a ver. Mínimamente. A ver quién sale. Ahí va. Marianela. Marianela. Marianela. Y... Me gustó porque además me gustó la opinión de Marianela. Ah, bueno. Marianela se llevó entradas para ver Criminal el viernes que viene en Corrientes 1556. Bueno. Y se nos terminó el programa, ahora nos ponemos en comunicación con ella. Nos reencontramos el próximo viernes, sí. 3 de la tarde. Esteban del Campo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus aportes técnicos. No, por favor, gracias a vos. Ignacio Cardona, muchísimas gracias. Laura Brizuela. A toda la producción saludamos. Nico Pérez, muchas gracias. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Chao. Todos los días. Radio Palermo, FM 93.9.